historia otra vez no ayudó. Sigo herida, oculto en silencio mi voz. Mientras te grita, ven, quédate, ámame. Te necesito, ven, mírame, siénteme. Te lo suplico. Prohibido.